Pero cuando me reuní con él, me quedé aturdida. Su mirada estaba vacía como la de un muerto. Fue muy inquietante.